Sábados de 14 a 16. La Hora Pulenta. Señoras y señores, con ustedes y en vivo desde Nacional Rock, en exclusivo para La Hora Pulenta, Perdedores Pop. En el cielo, y yo mientras tanto espero que vuelvas a mí. Pasan las horas en los relojes, espero que no te mojes cuando pienses en mí. Tiene filtro. Yo sabía era difícil mantenerse hasta ese mes. Yo sabía que podía despertarme de una vez. Es que eras como un sueño que no supe imaginar. Todo era tan perfecto para terminar tan mal. Recuerdo aquel día, la primera vez. Recuerdo que me sorprendí sin saber lo que vendría después. Y los años que agregaban más motivos de orgullo. Y aunque apenas te miraba, me sentía algo tuyo. Y tuviste días de gloria, y hubo uno en especial. que entraste en nuestra historia por la puerta principal. Y luego la hora de la gran frustración, el sueño hecho añicos, y de vuelta a casa habría algo peor. No me gustan las moralejas ni los premios consuelo. Por tu culpa y tu memoria vivo en un eterno duelo. Susana es una ingenua muchas adulta. Gracias, muchas gracias. Vamos con... ser tu almohada, que no pase nada. Quiero estar en tu sillón. Y besar tu cuello yo. Quiero ser tu perro, que me saques a pasear. Insecto en tiempo de reproducción, reproducción, cubriendo tu cuerpo con sudor. Quiero ser pañuelo, mojar tu cuello y secarlo con el sol. Quiero ser tu almohada, quiero ser tu esclava, que me pongas tu collar. Yo no soy nuevo en esto del amor, del amor. Con sexo todo podría ser mejor. Amarte por siglos, y si soy de vidrio, podrás ver mi interior. Ser tu almohada, que no pase nada, que me saques a pasear. gracias, muchas gracias. Recordemos la fecha de hoy, Esteban. A la noche estamos tocando en el Salón Pueyrredón con Reino y los Castores Cósmicos, Johnny Yoko, Robert Delirio. Precio 2013, 30 pesos por lista, si se meten en el Facebook, y si no, 40. ¿Qué te compras con 40 pesos? Bueno, una entrada para los perdedores. Exactamente, ¿qué más querés? Está sonando muy bien, allá estuvimos chequeando, está sonando bien. Y es que teniendo acá la... Viendo Ani Ventura... No, Ani Ventura... No, hay que afinar, Santiago. No es tan importante esto. Amor Cisne... Ciervo Jirafa... Para mí, Amor Cisne Jirafa para mí es. Tiene un montón de títulos todavía, pero tiene una sola música. Es lo bueno, lo importante. Y Jirafa está seguro. Empezarte a mirar, ya te empecé a adorar y a flashear por poder verte de vuelta, de vuelta, de vuelta, de vuelta. Y si me decís que te vas, no te voy a ir a buscar, simplemente voy a esperar a que vuelvas. Que vuelvas, que vuelvas. Y si me decís que te vas, no te voy a ir a buscar, porque también puedo esperar. Ay, ay, ay, ay, ay. Se puede elegir y otras te toca partir. Esperar no está tan mal en tu puerta, en tu balcón, un secreto en tu habitación. También puedo esperar. Ay, ay, ay, ay, ay. Y si me decís que te vas, no te voy a ir a buscar, porque también puedo. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. ¡Bravo! ¡Y vamos! ¡Hermoso! Gracias. Bien. Tracción Palmera. Habilidad melódica, identidad retórica, concentración psicótica, desinversión semiótica. que olvidar, nada que decir. Ya no queda nadie a quien pedir. Sensibilidad, miedo a decidir, un desprendimiento interno, un leve ascenso en el infierno, suerte que te tengo que sufrir. Utópica, enfermedad hipnótica, consumición patriótica, desilusión exótica. De ascenso en el infierno, suerte que te tengo que sufrir. Bueno, hay tiempo para un tema más, pero si les parece, antes los presentamos y recordamos la fecha de esta noche. Va a ser en el Salón Pueyrredón a partir de las 10. La entrada va a estar $30. Tocan con Reno y los Castores Cósmicos. Y Yo No Soy Yoko. ¿Y una banda más? Robert Delirio, exactamente. La gente que quiera escuchar el material de ustedes, ¿está en algún lado o no? Hay que... Ahí van campa ahí. Para el que lo busca, lo encuentra por ahí. El que busca, encuentra. Y los recitales. Que vengan los recitales. Que vayan los recitales. No somos un chamullo. ¿Y hay proyecto de grabar material nuevo de Perdedores Pop? Sí, claro que sí. Hay proyecto. Ya va a haber pronto novedades. También recordemos que van a estar podiendo ver en el Festipulenta que hacemos el 1 y 2 de marzo, festejando 5 años. Domingo, lunes, feriado. Sí. Así es. Y bueno, podemos cerrar el programa recordando... Recordemos que el show entero de Perdedores Pop, hoy inaugurando la temporada 2014 de La Hora Pulenta, se va a poder escuchar en nuestro blog, lo vamos a postear en nuestro Facebook y en Twitter para poder escuchar enterito el gran show. Ustedes que están dando los Perdedores Pop. Ustedes están remetidos con el tema de las redes sociales. Sí. Quería agradecerles mucho, le queríamos agradecer. Yo tengo una pregunta del público también, sí, que me llegó. No, tocar en el primer... No, sí. Eso es un honor magnífico. Es, aparte, hace una semana que se cumplió un año del fallecimiento de Charlie, sí. Va a ser la primera vez que tocamos en vivo, digamos. Eso es muy importante señalarlo, quizás. Y si se escucha, se siente presente. Y con, bueno, ¿qué me contás, el bajista Agustín? Mira, fuerte ese aplauso. De todo el país lo están aplaudiendo. Adrián Viña en la producción de este programa, David Eskenazi en la operación técnica, Juliana acá haciendo excelente sonido equipo, excelente en el equipo. Piso. Nunca en las toninas, Omar del Tuyú, siempre afuera. Siempre afuera, pues somos así. Quédense porque cuando termine ahora Lola Pulenta viene Sucio Pop, que arranca su segunda temporada acá por Nacional Rock con Matías, con Tomás y con todo el equipo de siempre. Y nosotros nos reencontraremos el sábado que viene a la misma batidora por el mismo Baticanal, pero antes una última canción de Perdedores Pop para terminar este programón. Gracias, chicos. Sí, por favor. Muchas gracias. Solo quería ser tapa de revista, no tener vida privada y que analizas a ti y que sobre mí, pero el destino tuvo otro plan. Vamos, solo. Solo quería enamorarme de una chica perfecta que estuviera previamente enamorada de mí. Un amor de película sin juego de seducción, solo paz y armonía, en silencio y comprensión, pero el destino tuvo otro plan. Tal vez por quererlas todas o por no intentar con una. Me tengo que conformar con tocar en la hora pulenta y a la noche en el Salón Purredón, en una fecha organizada por Alejandro Almada. Pero el los fracasos no fueron terminales, me sobra tiempo para planear, ya no hay futuro para fracasar, La hora pulenta.